cotoneta y te marchaste con el mono del cine, el overol y la chaqueta. La la la la la. Con el mono de la moto de la nueve que tenía le ponía serenata. La FM 98.5. Montaste su moto, te vino chicleta, mi galleta. Prendió su botoneta y te marchaste con el mono del cine, el overol y la chaqueta. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la la. Por eso tú eres carucha de techera. Audífonos. Yo vengo escuchando emisora hace más de 30 años y no había encontrado ninguna emisora como ustedes. De verdad, me hacen devolver en el tiempo y les agradezco mucho porque están al aire. Y les doy un consejo, sigan así. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Baby, yeah, I know you feel like that. Call it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the water is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. Now she don't got slippin' at the dance. Give me the thing, I'll make me rock, rock, rock, rock. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. Give me the thing, I'll make me rockin'. La FM 98.5. Shoot on your flame to the fire. Spray like your name on a flyer. They wanna tame your desire, but you light it up and your aim getting higher. I dey wait for Messiah, but until that day, I'ma rise up high. I put my light in the air, I wanna see everywhere. Clásico, clásicos 98.5. Yes, yes, yes. Los clásicos. Mi esposo también está feliz porque hablo menos y bailo más. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. I love you. I want

tu carro. Amigos de la FM, manejo un camión, hermano, y esa música es excelente. La transporta uno, hecho, la carretera se hace amena, agradable. A veces un canario uno cantando aquí en el carro, hermano, qué berraquera. Lo que le faltaba a la radio. Los felicito y que sigan por esa buena onda. Un abrazo. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Me encantan las canciones de amor y aquellas que piden un mundo mejor. Vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretará el botón. La escena me pone nervioso, aunque el show deba continuar. Yo soy un profesional, entrego diversión, bajaradas de amor. FM 98.5. Mi destino son los aviones y los hoteles que no me dejan reír. Las peras de amor me sumen, tienen depresiones, llenas de sensibilidad. Ofrezco el corazón, ilusiones de amor. Siempre. Thank you.